Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Juliana Casataro, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, Geraldine Murizasco y Oscar Martínez Emborain, te saludamos y te felicitamos. Hola, bueno, muchas gracias. Y bueno, aclarar que no es que es un premio hacia mí, sino que es financiación para un proyecto de investigación, ¿no? Está bueno, igual nosotros estamos contentísimos, pero bueno, somos un equipo y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar, ¿no? Porque nos acaban de financiar para demostrar esta idea del proyecto, ¿no? A ver, ¿cuál es el proyecto, Juliana? Sí, buen día. Por ahí eso quería aclarar un poco porque el título es un poco exagerado. No es que yo esté trabajando en vacunas contra el cólera o el chagas. Estamos trabajando con un potenciador, o sea, las vacunas en general utilizan la parte del patógeno, un pedacito del virus o un pedacito de la bacteria, y un adyuvante, que es como un potenciador, ¿sí? Para ver reacción. Claro, para que dé una respuesta inmune mayor, ¿sí? ¿Sí? Si se pone un pedacito del virus solo, sin ese potenciador, generalmente no da casi respuesta. Entonces, la vacuna que nos damos son las vacunas que no utilizan los microorganismos enteros, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, la hepatitis B, esta, por ejemplo, tiene un pedacito del virus y un adyuvante, un potenciador. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en un potenciador, y justamente el beneficio que podría tener es que sería importante para el desarrollo de vacunas orales. Porque podría, por ejemplo, prevenir la degradación de la vacuna en el estómago. Por eso, las vacunas orales muchas veces hay que dar muchas dosis para que dé una respuesta, porque son degradadas como los alimentos, ¿no? Que se degradan todo por las enzimas del estómago. Entonces, bueno, lo que vamos a probar es si este adyuvante podría inhibir esas enzimas y entonces mejorar el desarrollo de vacunas. Y la vacuna podría ser muchas, no es que estas, digamos, para aquellas vacunas que se necesite dar una aplicación oral. Digamos, la investigación sería como un sistema aplicable a varias vacunas. Sí, a varias. Ajá. Y nos da los buenos resultados y se pueden aplicar a muchas vacunas. Porque es como la parte del inmunopotenciador de las vacunas, ¿sí? Tenés 36 años. Sí. ¿Estás al frente del equipo del laboratorio de inmunogenética? No, bueno, el laboratorio de inmunogenética es muy grande. Sí. El director es Leonardo Feinmoin y nosotros también trabajamos en dos lugares, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, también en la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral, que es el CONICET, y acá en el hospital. Tenemos un laboratorio que está como, tenemos dos lugares. Y los dos, el doctor Poscus y el doctor Feinmoin, apoya muchísimo nuestras investigaciones. Y somos un equipo que siempre trabajó en brucelosis, está el doctor Jean Bartolomei, que es mi colaborador, y además un montón de otros investigadores y estudiantes, ¿no? Pero en la autoinmunogenética hay varias áreas. Nosotros trabajamos en esto, y después hay otra gente que está trabajando en melanoma, otra gente que está trabajando todo en inmunología, pero en muchas áreas bien básicas, ¿sí? Y lo mismo en la Facultad de Farmacia. Qué orgullo y qué tranquilidad saber que desde nuestra universidad está pasando esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí por ahí lo que más contenta nos puso es que en realidad era un proyecto que fue evaluado sin tener, o sea, se evaluó exactamente si el proyecto era bueno, porque los que evaluaban no tenían nunca acceso a de dónde eran del mundo, de nada. Y bueno, digamos que fue bastante, o sea, fue bastante bueno que hayan elegido sin saber de cualquier lado del mundo, o sea, es como más ecuánime la competencia, ¿sí? ¿Y el monto destinado por Bill Gates y la fundación de su mujer, de cuánto es? Oh, bueno, son $100,000 para un año, ¿no? Para un año. Y después hay otra fase. No es la panacea, pero ayuda, ¿no? Sí, para nosotros para un año es bastante, digamos. Es bastante. O sea, para un año nos va a permitir realmente probar la idea que queremos, o sea, es suficiente. Después hay otra fase que es mucha más plata, sí, pero que depende, si los resultados nos dan, nos podemos presentar a la otra fase y volver a competir, ¿no? Pero solo los que sacaron esta fase 1 se puede presentar a la fase 2. Y ya la otra sí es por mucha más plata. Y es por más tiempo, ¿no? Y por más tiempo. Es para probar ya, si nosotros vemos que todo anda bien, ya es para probar con muchas enfermedades infecciosas, algo mucho más general. ¿Cuál es tu título profesional? Yo soy bióloga y me recibí en la Universidad de Mar del Plata y después hice el doctorado acá en la Universidad de Buenos Aires en inmunología. Ajá. Así que soy bióloga y doctora. O sea que es correcto decirte Doctora Juliana Casataro. Sí. Qué orgullo, felicitaciones y a trabajar, muchacha. Bueno, muchas gracias. Gracias por estos minutos con nuestra radio. Gracias, hasta luego. Hasta cualquier momento. Otro día. Por Radio Universidad.